Esta noche en Clásicos de Caracol Radio y HJCK, los invitamos a un encuentro de Camilo Pombot, un reconocido melómano y locutor bogotano, famoso por programas de televisión en los años 80 y colaborador de la emisora HJCK, con el programa semanal Clásicos, que se transmite por HJCK.com todos los sábados a las 10 de la noche. Desde HJCK.com, Clásicos con Camilo Pombo. Multitracks en ese tema titulado Amor, Love, de su disco titulado Solo Saxofón. Sí, solo es él, John Clemmer, no hay ningún otro músico, solos de saxofón. Obviamente son temas completamente improvisados, espontáneos, como es el jazz. Este disco se grabó en 1978. Hoy tenemos clásicos que de pronto nos ponemos un poco sentimentales y, por qué no, amorosos. Chick Corea. And Return to Forever. Light as a Feather. Título del disco. You're Everything. Tú eres todo. Música y letra de Chick Corea. Año 1973. La voz de Flora Purín, el bajo de Stanley Clark y el piano de Chick Corea. life, nothing seems so right as to be with you. And when I'm with you, I always sing your everything. And as time goes by, floating like a bird am I. Even songbirds seem all to sing your everything. In my life, nothing seems so right as to be with you. And when I'm with you, I always sing your everything. And as time goes by, floating like a bird in mine, even songbirds seem all to sing your everything. So much fun for those who know that in love our life's a game. And as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird in mine, even some birds I know will sing your everything. Nothing seems so right as to be with you. And when I'm with you, I always think of everything. And as time goes by, floating like a bird, bird am I. Even some birds seem all to sing your everything. So much fun for those who know that in love life's a game. And as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird am I. Even some birds I know won't sing your everything. saxofonista Tom Scott, un hombre que tuvo mucho éxito en los 80s. No solo sus discos vendieron muchísimo, sino también hizo unas importantes colaboraciones para bandas sonoras de películas muy famosas y de series de televisión, en fin. Y eso era lo que hacía el papá de él, Nathan Scott. También era ya segunda generación. Por ejemplo, el papá hizo la música para Dragnet y My Three Sons, mis tres hijos. Gran saxofonista. Este disco producido en 1974 por Columbia Records. Escuchamos el tema Time and Love, Tiempo y Amor. Otro gran saxofonista de esa época era Grover Washington Jr. Vamos a escucharlo de su disco titulado Wine Light, grabado en 1980 en Rosebud Recording Studios, acompañado de los grandes, obviamente Grover Washington Jr. en el soprano, alto y tenor. Está Bill Withers en esta canción que vamos a escuchar a continuación en la voz, Ralph McDonald en las congas y percusión, Steve Gadd batería, Marcus Miller en el bajo, Eric Gale en la guitarra, Richard T en el Fender Rhodes. Escuchemos este tema titulado Just the Two of Us. Shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us. You and I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, just the two of us, building them castles in the sky. Just the two of us, you and I. Just